Ya no importa cada noche que espere, cada calle o laberinto que cruce, porque el cielo ha conspirado a mi favor. De un segundo